Sacramentos de iniciación son tres: bautismo, confirmación, Eucaristía. Todo apunta a la Eucaristía porque es el culmen de todos los sacramentos, ya que ahí hay una presencia real de Jesús. No es una presencia como en los demás sacramentos, que es una presencia transeúnte, es decir, está en el momento que se produjo el sacramento, pero no tampoco con una presencia real. Por ejemplo, se bautiza y se produce el bautismo y ya quedó adentro del bautismo, pero no hay presencia real. Están faltando las hermanas, ¿verdad? Sí. Vamos a esperar un poquito. Estén todos porque tienen que entrarse. Y si no, no van a saber nada. Bueno, les aviso simplemente que mi garganta, gracias a Dios, va andando mejor, porque anoche me metí en mangueras por la nariz hasta la garganta con esas, esas mangueritas que tienen una camarita entrada de la sonda por la nariz y, así que y descubrieron que no era un problema de afuera del frío ni sino de adentro, hay reflujo del estómago, de acidez, y estaba el esófago también muy rojo. Así que gracias a Dios por la medicación solamente de anoche y de hoy, ya casi que estoy sano. Y faltan 28 días de tratamiento, ¿sí? ¿Qué dicen? Y también les voy a informar, ya que hasta que vengan las hermanitas, que el miércoles, día de San José, en Villa Flores, más de 55 personas se consagraron al Corazón Inmaculado, preparados por Humberto y Julia, como parte de Felicidín, digamos, con el carisma y todo, ¿no? Así que estuvo muy lindo, gracias a Dios, allí en Villa Flores, y bueno, esperemos que podamos seguir dando frutos, ¿eh? Bueno, a ver, hermanitas, hermanitos, Arturo, algo sucede. No sé, se acopló, pero yo no sé por qué se me acopló. Si hay que... Ahí no van a escuchar la gente. Bueno. Creo que estamos... Yo soy muy puntual, disculpe, pero por eso quiero empezar. Pero voy a tener que tener paciencia. En 5 minutos más, así ya las hermanas pueden poner sus cositas. ¿Cómo va la enfermedad? María Salud viene, sí, viene de Guanajuato. Julia, pasa. Hasta que terminemos toda esta instalación, que ya vamos a tener que ver cómo hacemos para que la próxima vez esté más preparado todo. escuchar un poquito, a ver cómo. Buenas noches, hermanos. Todavía estoy muy emocionada por lo del día miércoles, el día de San José. Habíamos programado la consagración para el día 25, pero la madre lo fue acomodando de tal manera que quedó el día de San José. Y no esperábamos ese regalo tan grande de la madre. Iglesia llena, había mucha gente parada, gente que llegó de Suchiapa, de muchos municipios. No sé ni cómo se enteraron, pero llegaron. Y estuvieron hablando desde la mañana que si podían llegar, que querían conocer a Padre Carlos. Le dije, Padre Carlos, lo van a encontrar en Pesilín, desde la dirección. Pero viene un grupo de hermanitas religiosas que van a compartir y ayudar al padre, el párroco José Nuño, de ahí de la parroquia. Y fue algo hermosísimo, donde la madre derramó muchas bendiciones en cada una de las... Todas las que se consagraron, la mayor parte, vivieron esa experiencia y decían, desde la mañana estaban llegando a la casa, que estaban preparadas para renovar su bautismo y hacer la consagración a la Madre del Cielo, que nunca habían sentido esa paz tan hermosa y ese regalo tan grande de la Madre, acarreando gente de sus familiares, para que en ese momento pidieran una gracia especial de la conversión de sus familiares. Y fue hermosísimo. Y los que lo vivieron, por ejemplo, Eli, que fue la que estuvo ahí de fotógrafa y grabando todo. Y las postulantes, que fueron la madre Baby. Entonces estuvo hermosísimo, hermosísimo. El domingo, aquí que está el padre, le queremos pedir ese favor. Si nos permite, viene un grupo de matrimonios. Yo hice la invitación a todos. No sé cuántos matrimonios vengan, cuántos de los que se consagraron. Van a venir a escuchar la misa del domingo y un testimonio. Y traen la cajita que cada clase que teníamos ponía sus penitencias, sus compromisos, y lo vienen a entregar aquí para que, yo les dije, no sé si el 13 de mayo, no sé cuándo se vaya a quemar, pero va a quedar aquí en el instituto. Entonces vamos a reservar el testimonio que vengan a dar el domingo. Pero nosotros estamos muy agradecidos a la Santísima Virgen y lo que la Santísima Madre diga y disponga de nosotros para el servicio de ella y lo que el Padre diga. Muchas gracias. Importante que cada uno se convierta en un apóstol del corazón inmaculado y discípula del corazón inmaculado y vayamos extendiendo el amor de ella, el conocimiento de lo que es el triunfo del corazón inmaculado, cómo se puede hacer eso, llevar la misericordia a la gente, porque ese es el triunfo de María, es hacer que los hombres lleguen a Cristo y crean en su misericordia en un tiempo donde el amor y la misericordia justamente brillan por su ausencia. Bueno, voy a empezar la clase entonces con la Eucaristía. Dice el número 1323 del Catecismo: Nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuarlo por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz. Es decir, ¿qué es el sacramento de la Eucaristía? No es solamente la comunión, es el sacrificio, es la misa y la comunión. Acuérdense, yo ya se los voy a ir explicando para que lo entendamos bien. Cada vez que nosotros vamos a hablar de la Eucaristía, no debemos hablar entender la Eucaristía solamente como eso redondito blanco. Cuando nosotros hablamos de Eucaristía, se deben entender... No sé qué será esto, pero bueno. Eucaristía debe entenderse como... sacrificio de la misa o la misa y también la comunión. La Eucaristía es eso, las dos cosas juntas. Van a ver cómo van a llegar a saber ahora muchas cosas. Este es lo más importante que tenemos, no solamente el sacramento más importante, es lo más importante que tenemos en la iglesia. Este es lo más grande. El número 324 para adelante voy a ir haciendo un pequeño resumen y voy a ir explicando. La Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Escuchemos esto que es maravilloso. Es la fuente y la cima, es la cumbre del monte. Ahí tocamos a Cristo directamente. Entonces, para que entendamos lo que significa lo que tenemos allí, reservado en la la iglesia para que uno lo vaya a adorar. Eso. Y lo que es la misa, las dos cosas. Los demás sacramentos, como también todos los misterios eclesiales y las obras de apostolado, todo, incluido la voluntad, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. Todo lo que podamos hacer de apostolado, todas las misiones que se hacen en el mundo, todos los sacrificios y todas las oblaciones y todas las obras de caridad que hizo Madre Teresa, y todo está centrado en la Eucaristía y de la Eucaristía parte, para que veamos la importancia. Y después dice, la Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. Todo el bien espiritual, todo. Y contiene las indulgencias, el perdón de los pecados, la sangre de Cristo, contiene la Santísima Virgen, contiene la Iglesia, contiene todo. Miren qué importante. Por eso el demonio en Venezuela ahora suscitó un grupo de hombres que entraron a una iglesia. Había gente, entraron, abrieron el sagrado y tiraron las hostias en el suelo y le echaron excremento arriba de las hostias, todo, una profanación. No que no necesitaban robar nada, no robaron nada. Se burlaban, se reían, echaron excremento arriba de las hostias en el suelo, ¿sí? Una profanación tipo satánico. El demonio sabe que eso es el centro, el cumbre, es la riqueza más grande que tiene la iglesia. Nosotros todavía no nos enteramos. Pero los satanistas sí están enterados. Satanás sabe muy bien. Los satanistas y los grupos saben muy bien por qué no tienen que acercarse a la iglesia. Por eso el peligro de la comunión en la mano también, que uno se la puede llevar para hacer esos ritos. Yo me acuerdo en Italia, cuando yo estaba estudiando, salió en un periódico, en una esquinita, decía, se pagan 10.000 lire por una hostia robada. No decía robar, por una hostia, porque no pueden poner eso en el periódico. Se pagan 10.000 liras por una hostia, así chiquitita. El que entienda, el que pueda entender, que entienda. Y había un teléfono. El que pueda entender, que entienda. O sea, esos tienen fe, ¿eh? Si yo llego a decir, ah, total, ¿cómo saben que está consagrado o no? Me agarro una de las sacristías, mando a mi fiel y que vaya uno cada rato para allá, porque como dinero va a salir de la iglesia. No son estúpidos. Ustedes le llevan la hostia y hay un brujo. Hay una bruja. Saben que les hace mal, no les hace. Notan que hay algo que les hace daño. Esa es nuestra consagrada. No se lo dice el demonio. Esa sí, esa no. Bueno, se le dice. La Eucaristía significa y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios por las que la Iglesia es ella misma. Es decir, ¿qué une a Dios con el hombre? La Eucaristía. ¿Qué une al hombre con los otros hombres? En la iglesia, la Eucaristía. ¿Qué nos une con los ángeles? Perdón, con los santos del cielo, la Eucaristía. ¿Qué nos une con las almas del purgatorio? La Eucaristía. Es lo que llama la comunión de los santos, que se une en la Eucaristía. Esa comunión se puede dar en la Eucaristía. Todos somos uno en Cristo porque comulgamos al mismo Cristo. Nos hacemos uno con Él. Esa realidad es más grande que la realidad de tener aquí un pizarrón o una mesa. Es una realidad que no puede fallar porque está la palabra de Dios entendida. En cambio aquí, esta realidad de esta mesa y este pizarrón lo certifico yo con mi sentido, pero yo me puedo equivocar en el juicio de los sentidos. Como a veces cuando uno mete una varita si uno mete una varita dentro de un vaso con agua, parece que está quebrada la varita, ¿no? La prueba esa que está quebrado, no, está derecho, te equivocaste, ¿no? Puedo equivocar en lo que ven mis sentidos, en el juicio que yo hice, me equivoco. No se equivoca el sentido, pero sí el juicio que emito. En cambio, que Jesús esté en la Eucaristía no es un juicio mío. Me lo dijo Jesús. Él no se equivoca porque Dios no puede engañarse ni engañarnos. Entonces, con esa certeza nosotros decimos, ahí está Jesús. Finalmente, por la celebración eucarística nos unimos ya a la liturgia del cielo también. Cuando celebramos la misa se une la liturgia del cielo con el de la tierra. Todo el canto y todo el culto que le dan los ángeles a Dios y los santos que están en el cielo y las benditas almas del purgatorio que también le dan culto a Dios desde el purgatorio, eso se une con nosotros. Por eso que en las misas también están las almas del purgatorio de alguna manera suplicando y pidiendo oraciones para que nosotros se las celebremos. ellos de alguna manera están pendientes de eso. El bien. En resumen, la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Qué lindo, ¿no? Está bien para meditar. Ustedes leen un poquito el catecismo, tienen para meditar media hora delante de Jesús sacramentado o una hora entera. Uno dice a veces, ¿qué libro puedo llevar para meditar? No tengo nada, llevo un catecismo. Esto es, uno dice, esto es fe. Esto ya no es un escritor que se pone, qué lindo, qué hermoso que queda eso. No, no es solamente que queda hermoso, es que es una gran realidad. Eso que está ahí no puede ser de otra manera. Lo que yo estoy leyendo es así. Y eso es lo que me da fuerza para creer y vivir espiritualmente. Había una religiosa que existe un libro, para que entiendan primero, que se llama Denzinger. Denzinger es un autor que, ¿qué hizo? Puso todas las definiciones de la Iglesia, todo lo que enseña la Iglesia como definición dogmática, todas las afirmaciones doctrinales en un libro grueso así, bien grueso, donde están las principales verdades de la fe. Pero parece un diccionario. Debe decirse que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, dos naturalezas, una sola persona. Debe decirse que en la Eucaristía está la presencia verdadera, real y sustancial de Cristo. Nada así, es como un diccionario. A nadie le gusta ponerse a leer un diccionario desde que empieza hasta que termina, ¿verdad? Pero aquí la diferencia es que el diccionario son letras muertas, pero aquí eso que están diciendo en ese libro son todas definiciones de la Iglesia. Entonces esta monjita se llevaba eso para meditar. Leía una frase y decía, esto es así. Jesús está verdaderamente en la fe, eso es así, está verdaderamente, no me importa. Yo me quedo ahí y lo voy a creer, lo voy a vivir, lo voy a gozar. Esa mujer tenía el don de la fe, impresionante, el don de ciencia también, el don de entendimiento por sobre todo, que le capacitaba a entender las cosas de la fe. Una santa religiosa, no como la que tenemos ahora, acá presente. No tiene ni el catecismo, tiene, sí. Son dos preguntas. Una, si cuando se eleva la hostia, cuando se dice por Cristo, con él y en él, ¿no? O cuando se eleva en la consagración. Sí. ¿En la consagración? Sí, en la consagración. Sí, bueno, ese texto de Cristo, cuando yo sea levantado en alto a través de todos, está hablando de la muerte en la cruz. Y la misa es la renovación. Y el momento donde Cristo muere místicamente, justamente en la consagración. Así que perfectamente se puede decir ahí, se realiza ahí, ¿no? En forma. No con cruenta, no con derramamiento físico de sangre, pero se actualiza todo eso que sucedió en ese momento realmente. Y la otra pregunta, Cristo, por Cristo se hicieron todas las cosas y Él recapitula todas las cosas en sí, incluso las cosas inanimadas, la materia y toda la naturaleza y toda la creación entera, claro que sí, ¿no? Pero Cristo, hay que hacer una distinción, la cosa es el ser humano que sobrepasa toda la creación, a los animales, a las plantas y a la piedra, cuasi infinitamente. O sea, es una naturaleza totalmente diversa, porque es el orden del espíritu que se toca, que no tiene límite, no se acaba, digamos, hay una diferencia y hay libertad. El ser humano es imagen y semejanza de Dios justamente por ser espiritual, ¿no? La diferencia es infinita, ¿no? Salvo eso. Tener intelecto. ¿Vale? Sí, entendimiento y voluntad. Y libertad, por tanto, ¿no? Si tiene el libro. En ese sentido, cuando dice San Pablo que la creación empezó con el Espíritu Santo, ¿eso también lo dijo Pablo? O sea, esa naturaleza elevada, ¿por qué dice que es otro? No, yo dije que él recapitula todas las cosas en sí. De alguna manera, la obra de Cristo repercute en todo el universo, pero fundamentalmente se refiere al hombre, ¿no? Justamente por lo que significa el hombre al lado de las demás cosas, ¿no? Y eso de San Pablo, que todo gime esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, habla de que, de alguna manera, si todo, es lo que dice también San Pablo, todo es vuestro, vosotros sois de Cristo, Cristo es de Dios. Está integrada con las cosas. En la medida que el hombre es redimido, todas las demás cosas quedan más sujetas todavía al hombre. Porque ¿qué pasó con el hombre cuando pecó? Las cosas de alguna manera se le volvieron en contra. Hay como una rebeldía de la naturaleza en contra del hombre. No quiere decir que ahora obedece perfectamente al hombre, pero el hombre con la gracia tiene un poder mayor que en el estado del pecado, por el cual puede realizar bien todas las cosas. Y el hombre, en la medida que puede dominarse a sí mismo, de alguna manera domina todas las cosas. Porque una persona que se domina a sí mismo domina el alcohol, la droga, el sexo, todo. Todo. Pero está todo ordenado, hay un orden en todas las cosas, ¿eh? Pero el rey de la creación es el hombre, ¿no? Bueno, sigo. La riqueza inagotable, dice, la Eucaristía fue recibiendo distintos nombres. Y aquí el Catecismo en el 1328 va poniendo los nombres que se le han colocado a la Eucaristía. Uno es Eucaristía, que significa acción de gracias. Eucaristía. O también Eulogein, que significa acción de gracias. Bendición, perdón. Que también, pero Eucaristía, ahí está. Eucaristía, acción de gracias significa. Eulogía y Eulogén lo dejamos ahora, pues se lo van a olvidar, pero acá lo pone el Catecismo para que sepan los que conocen un poquito el griego, que también incluye la no solamente la acción de gracias, sino la bendición. Después, banquete del Señor. Banquete, en referencia a la última cena, es el banquete. Y no solamente en referencia a la última cena, sino también en el cielo se va a dar el banquete eterno. El tema del banquete y la cena se le dice así a la Eucaristía porque está relacionada con la eternidad. Por eso que en la aparición que hace Jesús en el mar de Tiberíades, que se aparece y le está preparando un asado, un pez asado, peces varios, seguramente con un buen limoncito ahí, no sé, y unos pancitos, está mostrando, yo estoy en la eternidad, en tierra firme, ustedes vienen del mar, tienen un movimiento que es algo que no es estable, donde está la sola, el movimiento es algo incierto, por decir así, se está llegando hacia la orilla, pero la orilla es la tierra firme, representa la eternidad, donde está Cristo esperando que vengan los apóstoles para separar los peces buenos, grandes y contarlos, es el juicio del mundo, ¿no? Donde Dios va a juzgar en ese momento. Y también les tiene preparado la comida porque está hablando de que el cielo es un banquete. Porque en el banquete, yo no sé cómo será aquí en México, pero cenar con el Señor en la cultura judía y en la cultura que mantiene Europa y algunos países que más están relacionados con Europa, como en Sudamérica y en otros lugares también, cuando uno dice cenar con el Señor, se entiende como algo, una fiesta muy grande. Porque yo veo que, por ejemplo, aquí en México, a veces, o por lo menos en Campeche, era así, el desayuno es más importante que la cena. Entonces es como, bueno, Cristo tendría que haber dicho en Campeche y le hubiera salido bien. Voy a desayunar con ustedes eternamente. El desayuno del Señor en el cielo. Bueno, pero es para que entiendan, es lo más hermoso que se puede hacer con un amigo, es la cena, porque en la cena, cuando se cena, no hay tiempo. Así se hace entre los judíos, se hace en Europa, se hace en la Argentina, nosotros, una cena, un asado es 3 horas. A las 10 de la noche, eso empieza y se termina a 12:30, 1 de la mañana. Con un vinito se conversa, hay postre, después el té, después el café, después de vuelta el asado, después de vuelta todo. Se empieza de nuevo. Pero me refiero a que es el momento, y como hay silencio de noche, es el momento de hablar cosas lindas, de compartir, de hablar anécdotas y de decir cosas muy lindas. Ese sentido tiene el tema de la cena. Que no lo tiene el desayuno, porque el desayuno uno... Pero se le viene el día encima y uno tiene que salir a realizar actividad. En cambio, en la cena es el reposo, es el atardecer. Quédate con nosotros en este atardecer. Es el momento que nos vamos a encontrar con Él. Es el momento que nos está esperando para cenar a la noche, al final de la vida, cuando el alma va a ir a Dios. Es todo un simbolismo hermoso eso. También se le llama fracción del pan. La fracción del pan, que nosotros no le llamamos así, pero sí se le llamaba en otros tiempos, y por ahí no se admiren o no se sorprendan si por ahí en algún lugar se dice vamos a la fracción del pan, aunque es un poco extraño, ¿no?, para la cultura nuestra. También se le llama asamblea eucarística a la misa y a la comunión. Asamblea eucarística, también memorial de la pasión y de la resurrección. Se lo estoy sintetizando. También se le llama santo sacrificio, porque santo sacrificio, santo porque el que celebra es santo, la víctima es santa y a quien se le ofrece también es santo. Santo sacrificio, y porque reproduce exactamente lo que sucedió con Cristo, es una representación, lo representa. A ver esos niñitos más despacito. Bueno, también se le llama Santa y Divina Liturgia a la Eucaristía. La Santa y la Divina Liturgia, porque es lo más grande. Liturgia, ¿qué es la liturgia? ¿Se acuerdan que le llamábamos liturgia? Voy a tener que tomar examen acá, ¿eh? Era la liturgia. Celebración de nuestra fe. Es la manifestación de lo que creemos. También se le llama comunión. Ah, eso sí lo entendemos. Pero hacemos más referencia a la comunión de la Eucaristía más que de la misa. Pero la misa también se le puede llamar comunión, porque en la misa se realiza ese acto. También Santa Misa, que es la que conocemos nosotros, ¿no? Vamos a hablar de los signos del pan y el vino, porque esto no está también aquí en el catecismo, pero yo se lo voy a explicitar un poquito más con la teología sacramentaria, con Santo Tomás de Aquino, un poquito, qué significaba el pan para el pueblo judío. ¿Ustedes creen que Jesús dijo, bueno, a ver, está el pan? Me voy a transformar en pan, a ver, bajo las especies de pan y a ver qué otra cosa es vino. Eso viene preparándose desde la creación. Cuando Dios creó el pan, creó el trigo, creó la uva o la viña, la pensó en su cuerpo y su sangre. Es decir, todo está hecho, toda la creación entera está ordenada a lo espiritual. Todo fue hecho por Cristo, por lo tanto, todo tiene que estar ordenado a Él. ¿Y quién está en la Eucaristía? Cristo. Todo está. Su sacramento también, todo es coordinado a Cristo. Entonces, a lo largo del Antiguo Testamento ya había una preparación despacito y progresiva. Ahí estaba lo que llamaba la pedagogía de los sacramentos. De a poquito van apareciendo estos elementos. Por ejemplo, el pan era el alimento fundamental del hombre. Así figuraba entre los judíos. El pan que fortifica el corazón del hombre, dice el Salmo. No tengo la cita, no sé por qué todas las citas desaparecieron cuando hice la imprimía, que se me desaparecieron todas las citas, no sé por qué. También, no tener pan entre los judíos era considerado castigo de Dios. ¿Cómo no vas a tener el pan? Por eso consideraban la riqueza eso como una bendición, ¿no? Ofrecerle pan a otro entre los judíos era como un símbolo de paz, que le deseaba que se restablezca la paz. Tenemos el ejemplo de Abraham y Melquisedec. Melquisedec saca pan y vino para dar gracias a Dios como ofrenda, porque era sacerdote del Dios Altísimo. Y entonces, como había ganado la batalla Abraham con Melquisedec y otros reyes más, estaban celebrando esa paz con pan y vino, que significa la paz, ¿eh? También existían los panes de la proposición, que siempre debían estar presentes delante del altar y representaban las 12 tribus de Israel. 12 pancitos que tenían que estar siempre delante de la presencia de Dios, porque representaban las 12 tribus, representando a su vez a los 12 apóstoles, y representaban futuros, y por eso los apóstoles en la multiplicación de los panes van a sobrar 12 canastas, como una canasta para cada uno de los apóstoles, y ese como está todo preparado por Dios, ¿no? Todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento en forma general se les llamaba pan de Dios, porque era lo que alimentaba a Dios, el culto. Se les llamaba pan de Dios. Así como el hombre necesita pan para vivir, así Yahvé necesita el culto sacrificial del hombre para hacerse propicio al hombre. Y en la, entre los judíos y en la Biblia, el pan tiene un simbolismo mesiánico. Cuando se dice pan, todos piensan en el Mesías que va a venir. De hecho, ahora ya les voy a decir algo muy lindo. Se lo puede observar, por ejemplo, en el Salmo 132, versículo 15. El pan se dará en abundancia en los tiempos mesiánicos. Habrá pan en abundancia. También tenemos el caso de Elías, que multiplica, de Eliseo, que multiplica el pan. Y también el caso de Elías, donde un cuervo le lleva un pan en la montaña. Un pan milagroso que baja del cielo por un ave. ¿No? Y Cristo quiso nacer en Belén, que significa casa de pan. Belén, casa de pan. Por eso le ponemos aquí nosotros Belén, la casa del pan, de la Eucaristía. Pero lo pusimos Belén porque como acá era una panadería. Digo, ¿será que Dios quiere que le pongamos? Y saben que en Campeche también hemos encontrado un lugar así abandonado, nos prestaron una bodega grande y hacían pan ahí, así que también le pusimos Casa Belén. Vine acá y también se hacía pan Casa Belén. Bueno. También el maná del Antiguo Testamento simbolizaba el pan que iba a bajar del cielo, porque bajaba milagrosamente, un pan rico, con gusto a miel, blanco, por la pureza, muy rico, significa el gusto de las cosas de Dios, que son ricas, y viene milagrosamente bajando del cielo, y eso está figurando que va a venir un pan, que es Cristo, y se va a quedar con nosotros para que no nos muramos, porque ese pan, ese maná les duró durante toda la travesía del desierto. ¿Y qué simboliza la travesía del desierto? El camino a la tierra prometida. ¿Y qué es la tierra prometida? Sería como el cielo. Nosotros ahora estamos en el desierto porque caminamos en la tierra prometida, que es la eternidad. Mientras caminamos, nos alimentamos con el maná, es decir, con la Eucaristía, que baja del cielo. Es un pan que baja del cielo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come este pan, el que come mi sangre, de mi sangre tendrá la vida eterna. Yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. También, como figura de la Eucaristía, tenemos dice como Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo con los mandatos de la Eucaristía, y va a dar un discurso que se le van a ir todos, hasta los 12 apóstoles se le van a querer ir, y Jesús dice, usted también se quiere ir, porque Jesús había dicho, el que no come, en verdad le digo, porque los judíos dicen, ¿cómo vamos a comer la carne y la sangre? Y en lugar de decir Jesús, no, porque te voy a explicar. Resulta que yo, bueno, no va a ser la carne directamente que me vas a comer. Bajo la especie de pan, pero va a ser realmente mi presencia allí. No explico nada, ¿no? En verdad os digo que si no comen la carne de Cristo y no beben su sangre, no me van a poder libertar. Los apóstoles están, está loco, ¿no? No podemos, ya no. Y si le fueron todos, Jesús nos hace problema por eso. Nosotros sí. Bueno. El tema de, después de la multiplicación de panes de Jesús también está relacionado con la Eucaristía. Pero fíjense cómo va preparándose el tema del pan. Ahora el vino. El vino era signo de alegría en los, y en realidad es signo de alegría en todas las culturas. Esto indica ya que la Eucaristía va a conceder gozo y alegría al hombre y también a Dios. En la vida común del judío el vino era símbolo también de la sangre, así sale en la Escritura. El vino era como la sangre. El mismo vino se le llama sangre de la vida. Símbolo también de la alianza. Es frecuente en la Sagrada Escritura presentar el tiempo mesiánico con abundancia de pan y vino. Habrá abundancia de pan y de vino. Y había una secta judía, los recabitas, que no bebían vino porque estaban esperando beberlo solamente cuando viniera el Mesías. Porque justamente el vino estaba haciendo referencia a la venida del Mesías. Y como penitencia decían, vamos a beberlo solo cuando llegue él, porque es signo de la llegada del Mesías, ¿no? Y cuando Cristo dice: desde ahora no beberé el fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Cuando Cristo consagró la última cena, dijo: ya no lo beberé con ustedes hasta que venga en la eternidad. O sea, es para este tiempo la verdad, la Eucaristía. En el cielo no va a haber Eucaristía, está la misma presencia de Dios. Sí, hermano. Ahora justo, espere que termine un poquito. En la última cena el vino aparece contenido dentro del cáliz. El cáliz significa la pasión, el dolor. ¿Pueden ustedes beber el cáliz que yo voy a beber cuando la mamá de Santiago y Juan quería que lo sentara uno a la derecha y el otro a la izquierda? Jesús dijo: pobre pueblo, no van a entender más esto. Bien, los mejores puestos. A ver, ¿pueden ustedes beber el cáliz que yo voy a beber? Es decir, le está preguntando y está entendiendo bien. ¿Pueden sufrir como yo voy a sufrir la muerte? Eso es lo que quiso decir Jesús. Sí, podemos. Sí. El cáliz lo beberá, porque van a sufrir el martirio los dos. Pero sentarse a la derecha y a la izquierda, eso no me corresponde a mí, sino a mi Padre. Es decir, no le corresponde a él como hombre, ¿no? Sino a él como Dios o a su Padre, que lo mismo decía así. El vino es prensado en un lagar y es triturado para ser bebido. Cristo es muerto, triturado por nuestros pecados para que podamos comerlo. También está esa relación allí, ¿no? Y bueno, Cristo dice que en el Antiguo Testamento, en Isaías, en la lectura de hoy, que Dios creó una viña y esperaba que salga buena uva, y salió a grasas, uva agria, fue tirada como fruto del trabajo y del sacrificio del hombre. Los viñadores homicidas también, Cristo deja una viña y está esperando el fruto de sí que haya vino. El vino de la alegría del tiempo mesiánico, la espera del Mesías que tenían que reconocer ellos, todo el pueblo de Israel. Y Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo aquel que no da fruto será arrojado fuera. Cristo es la verdadera vid. Y Cristo se hace el vino de Dios. ¿Qué pregunté? Me preguntaba, hermana, ahora que... Juan Bautista, como era el profeta del Señor, estaba consagrado al Señor, no bebían vino, pero porque estaban esperando el Mesías, hasta la época del Mesías. Todos los consagrados hacían, y San Pablo también había hecho eso, también, ¿no? Pero está relacionado con el tiempo mesiánico también, ¿no? Las bodas de Caná, Jesús va a multiplicar el agua en vino, lo transforma, perdón. Para después transformar el vino en su sangre. Hace su primer salto de naturaleza, de agua en vino, luego el vino en su sangre en la última cena. Son dos movimientos muy importantes. En el primer movimiento, el agua en vino, interviene la Santísima Virgen, es muy importante. Y el vino en su sangre. Ahí interviene Cristo. Interviene María en la Eucaristía, primer paso, agua en vino. Segundo paso, interviene Cristo, vino en su sangre, para que vean cómo está relacionada la Santísima Virgen en el proceso de la Eucaristía. Y así está relacionada porque María le da el cuerpo a Jesús, de su cuerpo, y le da sangre de su sangre, y Cristo ofrece ese cuerpo y esa sangre al Padre. Entonces tenemos ahí el mismo movimiento. María interviene del agua en vino, y Cristo del vino transforma después en su sangre. Y vino también significa las bodas, está relacionado con el desposorio y está relacionado con el banquete eterno. Yo les estoy haciendo una síntesis, que también está todo ese tema. O sea, ¿Puede acaso ayunar el amigo del esposo cuando...? No, los apóstoles tomaban, Jesús tomaba vino, lo trataban de borracho. ¿Por qué tomaba vino? Porque luego estaba rico. Porque la gracia se supone en la naturaleza, no es que Jesús estaba actuando. No, me gusta el vino, ¿eh? Pero detrás de eso, Jesús está enseñando. No era que se iba a haber vino en abundancia en la época mesiánica, no es que están esperando los recabitas y muchas sectas llamadas así, grupos de judíos, que estaban esperando que llegara el Mesías para tomar vino porque estaban en la época mesiánica. Y Jesús tomaba. Cualquiera le podría haber dicho, hey, ¿por qué tomas tanto? Porque estamos en la época mesiánica, tú no me reconoces. ¿Me entienden? O sea, ¿cómo tus apóstoles no ayudan? ¿Pueden ayudar acaso los amigos del esposo mientras está el esposo? Él es el esposo de las almas. Eso no lo entendían los judíos, pero nosotros sí lo entendemos. Claro, está el esposo ahí, que vamos a andar ayudando si estamos en la boda. Baja Dios para entrar en matrimonio con la naturaleza humana y vamos a andar ayudando, vamos a ayudar después. Espere, ya lo van a matar, ya va a resucitar, ya vamos a empezar a hacer después como estamos haciendo ahora, los ayunos. Pero en el momento no, porque está el esposo. Ahora voy a hacer una relación. Esto tampoco está en el catecismo, sino que es una especificación mucho más profunda, que no lo puede poner el catecismo, ya me digo, el catecismo lo puede poner todo. Pero esto que digo es doctrina de Santo Tomás, está estudiado por la Iglesia, está enseñado por la Iglesia también en la teología dogmática. Entonces, voy a poner cómo era un día, a ver, ¿cómo celebraba la Pascua judío? Yo quiero poner cómo era la última cena para que ustedes vean cómo celebraban la Pascua los judíos, para ver qué hizo Jesús en lugar de hacer esto, ¿qué hizo? En lugar de hacer esto, ¿qué hizo? Yo primero voy a poner lo que hacían aquí los judíos, cómo celebraban una Pascua. Estaba lo que se llamaban los preliminares, la introducción, digamos, preliminar. En los preliminares había tres cosas que hacían. Primero, la bendición festiva. Ya se lo explico enseguida. Segundo, la entrada con variedad de hierbas. ¿Cómo le llaman ustedes a las entradas? Entrada, una botana sería, con variedad de hierbas. Y después, bendición de la primera copa. Primera copa. Esto era el primer paso. Yo les voy a mostrar después acá qué hizo Jesús de todo esto. Ya voy a seguir aquí completando. Esa bendición festiva que figura al principio, estaban todos recostados al lado de la mesa, inclinados. Debían comerlo de pie y medio a prisa, la Pascua, porque eso estaba indicado ya en el Éxodo. Y entonces se hacía la bendición festiva, era una oración que se hacía al principio, como cuando nosotros bendecimos la mesa. ¿Ven? Ahí está. Eso sería. Eso hacía todo judío. Luego se mezclaba vino en una primera copa. No era una copa para pasarla para todos, sino cada uno tenía su copa, que distinto. Porque van a ver que se distingue eso. Se bendecía la copa y se la dejaba ahí listo, bendecida. Luego, porque acá era, la bendición viene acá, pero yo lo digo antes, porque primero la bendecía, después la tomaba. Entonces puse acá. Viene la entrada con hierbas, se comían distintas hierbas amargas, para recordar la amargura de la esclavitud en el desierto. Tiene todo un simbolismo, que nosotros lo relacionamos con la amargura del pecado, de lo que hemos vivido, lo vivimos con él. Bien. Y luego se hacía luego la bendición de la copa y se bebía, llamada el cáliz del Kiddush. El cáliz del Kiddush, no importa si es del Kiddush. Si ustedes la palabra Kiddush se la digo hoy, mañana ya no. El cáliz del Kiddush. Sí lo van a tener que saber las hermanas para el examen que debería tomar el viernes. ¿Eh? ¿Cómo se dice? En el examen puede ponerme la K. Y lo otro me lo dice de palabra. Aquí. Con doble D, Kiddush. Kiddush, el cáliz del Kiddush. Todas estas cosas en teología después lo vamos a estudiar, hermanito. Doble D. El cáliz del Kiddush. Bien, ahí tenemos la primera parte. Esto lo hizo Jesús. Bueno, no, ya me estoy adelantando, no voy a decir nada. Segundo, estos son preliminares. Acá viene la liturgia pascual. Van a ver qué lindo, cuando ahora veamos en qué momento hizo el lavatorio de los pies, en qué momento lo traiciona Judas, en qué vamos a ir viendo ahí, para que vean ustedes cómo ha sucedido. La liturgia pascual, viene una narración primero. Narración, ¿qué es eso de narración? Es muy cómico, porque es muy, muy hermoso, digo, perdón. Aquí el hijo menor de la casa le preguntaba al papá, ¿qué significa, papi, todo esto? Tenía que hacerlo, porque entonces el papá empezaba, bueno, porque nuestros padres empezaban a contar toda la historia del éxodo, ¿eh? Pero tenía que ser el menor de la casa, porque se supone que no sabe nada, ¿no? Como una representación hacía. Entonces se le llamaba el memorial, la narración o el memorial, que la iglesia en la misa la hacemos. El memorial, le llamamos anamnesis o memorial, que es hacer memoria de lo que hizo Jesús. Empezamos, yo después cuando veamos cómo se celebra la misa, vamos a ver las partes y yo les voy a decir, ahí aparece el memorial en la misa nuestra, aquí aparece todas esas partes que de alguna manera están metidas, la bendición también aparece, aparecen muchas cosas en el ofertorio de la misa. Sí. No, este, uno, preliminares. Dos, liturgia de la Pascua. Narración. Primera parte del Halel. Era un himno el Halel. Del Halel. A esta narración se le llamaba Ágada. Ágada, si quiere. Y esta es primera parte del Halel. ¿Qué es el Halel? Son una serie de salmos que se tenían que cantar en ese lugar. La primera parte del Halel. Que son los salmos 113 y 114. A eso le llamaban primera parte del Halel. Y a cada mitad de versículo decía aleluya, aleluya, aleluya. Ese del aleluya no es solo de la iglesia católica, eso viene de la antigüedad, ¿no? Aleluya, que significa júbilo. Bendito sea Dios. Es un canto de júbilo. Qué bueno, ¿eh? Como decir, qué hermoso. ¿Cómo dice? Chévere, chévere. La primera parte del Halel. Después, bendición de la segunda copa. No se vayan a escandalizar los chapanecos que el vino, que acá parece que si uno toma vino es no, segunda copa, van a ver todas las copas que van a tomar. En serio, ¿eh? Lo estoy diciendo en serio. Segunda copa. No. Bendición de la segunda copa, le explico. Se llenaba la segunda copa, que era una para todos acá. La primera dijimos que era una cada uno tenía su copa. Pero ahora esta es más ritual, es una sola, se llena y lo van pasando un sorbo cada uno. Esta, segunda. Mientras se quedan con la otra, si todavía no la tienen, la siguen teniendo ahí. Pero esta es otra copa, de la segunda copa. Bien, acá tenemos otra parte. Vamos, tres. Tres, la tercera parte se le llama convicto pascual. Convicto pascual. Pascual. También tiene tres partecitas dentro, que uno es bendición del pan, ácimo. Del pan, ácimo. El pan ácimo era el pan sin levadura y sin sal. ¿Por qué sin levadura? Porque la levadura significa como la fermentación, lo que se corrompe. Eso, si uno echa levadura, se pudre. Si uno no echa levadura, el pan no se pudre. Se seca. Entonces, es algo más puro. Por eso se hace la hostia se hace sin levadura. Porque es un pan ácimo la hostia. Un pan ácimo. Esa hostia blanca, pan ácimo. Sin sal y sin levadura. Luego, la consumación del cordero. Acá sí comía el cordero. Consumación del cordero. Y tercera copa. ¿Saben cómo se llamaba esta tercera copa? El cáliz de la bendición. Tengo que decir San Pablo, el cáliz de la bendición que nosotros bendecimos, habla de eso. Cáliz de la bendición. El cáliz de bendición. Bueno, acá en la bendición de la comida, el jefe de familia bendecía, fraccionaba el pan, lo rompía, lo partía el pan, como hizo Jesús y se hace eso, la fracción del pan, y lo distribuía, ¿no? Aquí es donde Cristo va a fraccionar el pan, después cuando lo pongamos, van a ver qué lindo. Él fracciona el pan y lo da, pero dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo, no va a decir, esto es pan así. Es interesante todo eso, van a ver ahora qué lindo. Pero bueno, ya lo vamos a dejar para después. Luego comían el cordero pascual asado, aquí, se comía y se bebía a gusto, lo que cada uno quiera, pero se comía de pie, como que estamos de paso en este mundo. Porque el judío comían de pie por el apresuramiento de salir de la tierra de Egipto, que representaba el infierno y el faraón Satanás, que persigue al pueblo para destruirlo y las aguas del bautismo lo demuelen. Por eso el bautismo me lava del pecado original que viene de Satanás y yo me sepulto en el agua y salgo sin eso. Para que el demonio y todo quede masacrado ahí dentro del agua. Ese es el sentido del agua. Consumación del cordero. Tercera copa. En la tercera copa se la llenaba hasta el borde, una para todos también. Otra copa que se la llenaba hasta el borde y se las hacía pasar una para cada uno, para todos, una para todos, perdón. Y acá tuvo lugar la consagración de Cristo, con esta copa. Luego viene una conclusión, que es la cuarta y final parte, conclusión. ¿Cómo se hacía la conclusión? Se cantaba la segunda parte del Halel. Segunda parte del Halel. El Halel es un grupito de salmo que le llamaban Halel, que no me recuerdo bien, creo que júbilo, ¿no? No me acuerdo qué significaba el Halel. Y se tomaba la cuarta copa. Llamado cáliz del Halel. El cáliz del Halel, porque ya era la del final, ¿no? Y a veces también esta cuarta copa era una copa común, pero después seguían comiendo y cantaban los salmos. La segunda parte del Halel es el salmo, no, es el salmo 115 y 118, hasta el 118. 115, 116, 117, 118, segunda parte del Halel. Después si lo quieren buscar y leerlo. 115, 116, 117, 118. Y luego se seguía, cuando se seguía, a veces se cortaba ahí o se seguía un poquito más, y se cantaban los salmos del 120 al 137. Ahí entra el salmo ese, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que Jesús lo dijo, me tratan como jaurías de perro, y todos me atentan contra mi vida, y todos saben que se está hablando del Mesías, por eso Cristo lo dijo en la cruz, Dios mío, porque me has abandonado, porque todos lo sabían de memoria, porque lo tenían que repetir, esto todos los días lo rezaban a él, no solamente en la Pascua. Y se añadía acá una quinta copa, pero esta no hizo Jesús, esta no hizo. Cantó los salmos y se fue para el huerto. Ojo, no es que se emborrachaban, ¿eh? Porque acá ustedes tienen una copa que se podían servir si quieren un poco más. El vino normal que uno quiera tomar. Una copa, copa y media. Lo otro es un sorbo cada uno. Todo lo demás. Todo lo demás es sorbo. Uno, dos, tres sorbos comunitarios, ¿no? Porque va representando el cáliz, la pasión de Cristo. Que va a venir el Mesías. Y la sangre, también la pasión de Cristo. La sangre, el vino, la sangre de Cristo. El cáliz derramado significa la sangre derramada, el sacrificio. Y Jesús también va a decir en un momento, quiero bautizarme, tengo deseo de recibir un bautismo. ¿Cómo deseo que llegue ese momento? Y ya había sido bautizado, hablaba del bautismo de sangre en la cruz. Bueno, vamos a poner acá en paralelismo las cosas que Jesús hizo ahora. En comparación, ya de la quinta copa ya no dijo nada. No, toma la quinta copa. Ya se quedaban haciendo sobremesa, digamos. Bueno, ¿en qué momento se produce el lavatorio de los pies? El lavatorio de los pies se va a dar aquí, después de la bendición y antes de las entradas. Aquí. Después de las entradas, aquí se va a dar el lavatorio de los pies. Y aquí, después de la bendición de la primera copa, anuncia la traición de Judas. Anuncia la traición. Uno de ustedes no la traiciona. Anuncio de la traición. ¿En qué momento él se manda un discurso que sale en el capítulo de San Juan, en el capítulo 13 de San Juan? Está, perdón, en el capítulo 13, 14, 15, 16, habla todo de lo que sucedió en la última cena, un discurso larguísimo. Yo ahora se los voy a leer para ver qué hermoso todo. Le voy a hacer una síntesis para que vean las cosas lindas que dijo. Ese discurso lo va a dar aquí, después de la segunda copa. Discurso. Se le llama discurso de la última cena, que lo trae San Juan. Discurso de Cristo. Que voy a frenarlo un poquito porque vamos a hacer así. Voy a seguir, les voy a dar 20 minutitos de descanso y les voy a leer el discurso cuando vengan. Hay un poquito del discurso y seguimos completando aquí, ¿eh? Así que, recreo. Si no se me van a desmayar de tanta tensión. Esperamos, ¿no? ¿Esperamos, Lupita? Bueno, esperamos un poquito. Porque si hay alguien que trabaja siempre aquí en este momento de Jesús. ¿Y qué discurso? Capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 5 capítulos del Evangelio de San Juan, donde habla todo ahí adentro, todo lo que pasa. Bueno, y mucho más habrá hablado, evidentemente, esto es una síntesis. Del 13 al 17 incluido. Les voy a decir más o menos lo que dijo. Yo tengo marcadito así en síntesis cosas muy lindas. Dice así. Antes de la fiesta de la Pascua, viendo Jesús que llegaba su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el exceso, hasta el fin, hasta el extremo. Eso lo pone San Juan, que estaba enamoradísimo de Cristo, el discípulo amado. Esto lo escribe él, que estuvo metido ahí y el que escuchó los latidos del corazón de Jesús. Sabiendo que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y a él se volvía, se levantó de la mesa, se quitó los vestidos, tomando una toalla, se la ciñó en esta parte, ¿no? Y comenzó a lavar los pies. Luego más abajo, desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Dicho esto, se turbó Jesús en su corazón, en su espíritu, y demostrándolo dijo: en verdad, les digo, uno de ustedes me va a entregar. Ahí está. Se miraban los discípulos unos a otros sin saber de quién hablaba, etc. Es cuando Juan se apoya en el pecho de Jesús y le pregunta, porque Pedro le dice, más abajo, así que salió, él tomando el bocado, se lo dio, era de noche. Salió. Esta opinión de que fue aquel que se levantó inmediatamente y se fue, es una opinión, porque no está bien claro ese punto entre los estudiosos. Otros dicen que se levantó y se fue cuando le dio esta Eucaristía. Otros dicen no, le dio un bocado de aquí, de la entrada. Mojó el pan, porque la entrada se hacía también con el pan así, ¿no? Se acompañaba también con el pan. Dicen, no, fue ahí el bocado. Judas no comulgó, Cristo no le dio su cuerpo a Judas, ¿eh? Porque aquí Jesús le dijo, cuando Pedro le dijo, ah, entonces báñame, lávame todo entero. No, el que se bañó no necesita, el que está limpio no necesita bañarse, aunque no todos están limpios. Y acá dice Juan que lo dijo por Judas. Jesús dice, hijitos míos, usa esa expresión tan lindo, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así ya lo habría dicho, porque voy a preparar el lugar. Y cuando me haya ido y haya preparado el lugar, de nuevo volveré y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy estén también ustedes. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y eso nos basta. Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me han conocido. Porque él y el Padre son uno en su naturaleza divina. Es el mismo Dios, pero son personas distintas nada más, pero es el mismo Dios. ¿No creéis que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo, no las hablo por mí. El Padre que mora en mí hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. A lo menos creedlo por las obras. Si alguno me ama, guardará mi palabra, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. La paz les dejo, mi paz les doy, pero no como la da el mundo. Todo sarmiento que en mí no lleve fruto, lo cortaré, y todo el que dé fruto lo podaré para que dé más fruto. Así que el que la persona buena, que le espera mayores pruebas, pero es para mayor fruto. Por eso las personas que dicen, yo no sé, yo soy tan católico, tan practicante, y las cosas no me van bien, eres un egoísta. Porque si tú verdaderamente eres amante de Cristo, estarías enamoradísimo de poder compartir la pasión de Jesús. Lo que estás haciendo es deseando que Jesús te haga cosquillas y te apantalle. Que te apantalle, que te dé comer, que te ponga de las bubitas ahí, que te mantenga como un rey. Entonces eres un... No hay amor en el que busca recibir. Hay una letanía del cardenal Merri del Val. El deseo de ser amado, hasta eso, dígame, Señor, hay que tener cuidado. Porque el amor verdadero es dar, no buscar recibir. Aunque el que da verdaderamente, porque tiene un amor real, recibe sin buscarlo. Es imposible no recibir, porque la mejor manera de recibir es dar. No me habéis elegido vosotros a mí, sino yo los elegí a ustedes. Y los he destinado para que den fruto, y vuestro fruto perdure. Llegará la hora en que todo el que quite la vida a ustedes pensará que estará haciendo un servicio a Dios. Miren cómo vendrá la confusión en el mundo. Pensarán que van a hacer un bien a Dios persiguiéndole y quitando la vida a ustedes. Después dice, vosotros pues ahora tenéis tristeza, pero de nuevo los veréis y se alegrará vuestro corazón y nadie será capaz de quitarles la alegría. Está hablando de que lo van a matar, ¿no? No estaré con ustedes, me iré, pero... Y le dice Felipe, nosotros no podemos ir contigo. Ahora no, me seguirás después. No entendían nada. Porque yo estaba hablando de la pasión. Yo soy el camino. Señor, muéstranos el camino, ¿no? Porque querían ir y ni sabían dónde estaban, dónde iban a ir. Salí del Padre y vine al mundo. De nuevo dejo el mundo y me voy al Padre. Yo he vencido al mundo. Padre, llegó la hora, glorifica a tu Hijo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero. Ahora tú, Padre, glorifícame cerca de ti, con la gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo existiera. Lo están escuchando los apóstoles, antes que el mundo, que los astros, el sol y el tiempo. La gloria que yo tenía antes que el mundo existiera. O sea, está hablando de la eternidad, de Cristo como Dios, como persona, la persona de él es eterna. Porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste y ellos ahora las reciben y conocen la verdad. Saben que salí de ti y que tú me has enviado. Pero no ruego solo por estos, sino por cuantos creen en mí, por su palabra. Después dice, Padre, para que vean mi gloria que tú me has dado, Padre, porque me amaste antes de la creación del mundo. Muchas cosas lindas dijo aquí Jesús en la última cena. Todo ese discurso, ahí en ese discurso figura. Seguimos entonces con el procedimiento. Aquí probablemente haya habido algo que solían hacer los judíos, que probablemente haya sucedido con Jesús. Una bendición de la luz. Era un rito que se solía hacer entre los judíos. Probablemente Jesús lo hizo. Y se echaba incienso para perfumar la estancia. Aquí. Probablemente. Porque en algunos... Eso se hacía. Yo no lo pongo acá porque no es en todo. En algunos, y creo, por lo menos dicen así algunos, que tal vez eso se haya dado con Jesús. En este, cuando se da la consumación del Cordero, ahí Jesús consagra el pan en su cuerpo. Consagra el pan en su cuerpo. Y aquí consagra el vino. Con esa copa, con la tercera copa, con el cáliz de bendición que compartimos. Lo que dice San Pablo, ¿no? Y aquí se dio el canto de los salmos del que habla Salmos. Ahí se habla de que Cristo, luego de cantar los salmos, se dirigió al huerto. Cantó los salmos estos, en la segunda parte del Hallel, y tal vez haya cantado también esos últimos que estaban allí. Estamos hablando con la madre Seiri, la posibilidad de hacer una presentación un primer domingo de mes, cuando comamos acá una cenita, hacer una representación de cómo era la cena de Pascua judía, incluso hasta con la ropa se le iba a interpretarlo, hacerla, y después el siguiente mes hacer, pero con Jesús y los apóstoles adentro, para que veamos cómo se produce. Los podemos hacer aquí afuera con una pequeña representación, con la ayuda de los jóvenes acá, de ustedes, de blanco, también puede hacer, es muy simple, pero habría que buscar en internet una representación para ver las vestimentas, porque debe haber de eso, debe haber la Pascua judía, lo siguen comiendo ellos, siguen haciendo esto. Entonces, a ver si se puede conseguir, bueno, en base a eso, inspirarnos para hacer algo aquí. Y si sale lindo, ya uno lo usa para todos los años, cuando va llegando el momento de la Pascua, uno hace esa representación también para refrescar la memoria de lo que vamos a celebrar el Jueves Santo, ¿no? Sí. Padre, una pregunta. ¿Qué es el Santo Grial? El Grial es el Santo Grial, le llaman al cáliz que usó Jesús. Sí, es ese. Es esta. Sería esta el que dicen del Grial, esta que usó Jesús aquí, pero no se sabe, eso es no hay mucha seguridad de que esté dando vuelta por ahí. Se habla de uno, pero se va a no tiene. No. Y hay toda leyenda detrás, hay que pasar con el Cali de Jesús. Ahí ya empiezan todas las novelas también detrás de eso, ¿no? Uno se pregunta, a ver, ¿y las sandalias de Jesús dónde habrán estado? Y entonces, vamos, resulta que yo ya escribí una novela y ahí empiezan. Entonces, hay cosas ciertas y cosas que son posibles. El Grial es una de las posibilidades, ¿no? Hay ciertos estudios serios, pero no sé si hay certeza total. El sudario sí. El sudario sí. La lanza del soldado, no sé si está, pero sí está un pedazo de la cruz de Jesús. Están dos clavos que se encontraron ahí, aparentemente. Son del seguro de la época de Jesús, pero estaban en el lugar justo con la cruz. Estaba entera y la fueron sacando pedacito por pedacito. ¿Saben quién es el que encontró la cruz de Jesús? La mamá de Constantino, Santa Elena. Ella se fue, siglo IV. Pero fue en el siglo III, porque Constantino es en el III. Entonces dijo, me voy. ¿Mande? ¿Y el Bizancio? Sí. Fue al lugar, dice, vamos a excavar. Ella organizó las excavaciones, todo. Y encontraron el lugar, bueno, los indicios. Primero encontraron la piedra, todavía se conserva hasta hoy. Si uno va al Calvario, va a encontrar, tuve la gracia de celebrar ahí, justo arriba del Calvario, tres cruces ahí que estaban en el lugar, tres posibles. Entonces Santa Elena trajo un enfermito, un inválido, un paralítico, no sé qué, hizo que tocara las tres, porque se sentía inspirada por Dios que hiciera eso. Hizo que tocaran una, que tocara. Cuando tocó una, quedó sano, instantáneamente. Y lo consideraban como un signo que Dios le daba de la. Y tan fuerte es esa tradición que la iglesia lo tomó como una cosa muy cierta, la iglesia, eso, ¿eh? Y se empezó a sacar pedacitos de reliquia de la Santa Cruz, pedacitos, astillitas, astillitas, astillitas, hasta que quedó un pedazo así. Y un papa dijo: por decreto, no se saca ninguna astilla más, porque ya quedó un pedazo. Y ese pedazo está en la Santa Cruz de Jerusalén, en Roma, donde también hay dos clavos y está el dedo de Santo Tomás. Que metió, ese sí es el dedo, se consta que es la falange, ¿no? Y después otra cosa, está la tablita del Inri, este es el rey de los judíos, eso también es con seguridad. Está escrito y se ve los agujeros, el paso del tiempo, apolillado, una cosa hermosísima ver eso, ¿no? Está eso también, está de la época de Santa Elena, siglo III, y está como reconocido eso. También hay varias cosas muy ciertas, ¿eh? Que tienen mucha confiabilidad. Bueno, ¿Padre? Sí. La Pascua, la cena de la Día, ¿tiene que ver con oración? ¿O tiene relación también con la Santa Misa y la oración que hacían en el templo? Que se purificaba y ahí pasaban a la comida de los panes y las. No, esos son los sacrificios que se solían hacer en el templo. Esto se comía en las casas. Se comía en las casas porque estaba representando lo que pasó en Egipto, que cada uno tuvo que comerlo en su casa, y en el dintel de la puerta, en los dinteles de la puerta tenían que poner la sangre del cordero, marcar con... Entonces el ángel exterminador no mataba a los primogénitos, del que tenía la sangre, que simbolizaba la sangre de Cristo que salva, que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Está todo perfectamente relacionado, la sangre. Entonces, todos los primogénitos, varones, seres humanos, varones, animales, todos los animales, los primogénitos de los animales, se les murieron instantáneamente, excepto en donde habían marcado con sangre de ese cordero que comieron esa noche, representando el cordero pascual. Por eso la Pascua nos recuerda lo que pasó ahí en Egipto, y la Pascua es símbolo de lo que va a ser Jesús, de morir y de ser. Pascua significa paso de la muerte a la vida. Sigo en el número 1337, la institución de la Eucaristía. Dice así, 1337. El Señor, habiendo amado los suyos, los amó hasta el fin. Sabiendo que había llegado la hora de partir de este mundo para retornar a su Padre, en el transcurso de una cena, le lavó los pies y les dio el mandamiento del amor, para dejarles una prenda de este amor, para no alejarse nunca de los suyos y hacerles partícipes de su Pascua, instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrección, y ordenó a los apóstoles celebrarlo hasta su retorno, constituyéndoles entonces sacerdotes del Nuevo Testamento. ¿Qué? Hay tres cosas que hizo Jesús en la última cena, que no lo podemos olvidar nunca, que se recuerdan y se celebran, más que recordar, se celebra, se actualiza, el Jueves Santo. ¿Cuáles son esas tres cosas? A ver. Bueno, la Eucaristía y el sacerdocio van juntos, porque hagan esto en memoria mía. Ahí está diciéndole, tienen que hacerlo. Es el sacerdocio, ¿no? Pero bueno, va junto. La Eucaristía, el lavatorio de los pies y el mandamiento del amor. Es un mandamiento nuevo, les doy un mandamiento nuevo. ¿Por qué es nuevo? A ver, ¿por qué es nuevo? Yo lo prediqué ya alguna vez, creo que el jueves, el año pasado lo dije. Jueves Santo. ¿Por qué es nuevo? Sí, ¿por qué es nuevo? Si había un mandamiento que decía, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿por qué entonces es nuevo? A ver, se hermanitas. ¿Representa cada año? No, ¿por qué ese mandamiento es nuevo si parecía que ya, si ya estaba en el Antiguo Testamento? ¿Por qué le llaman nuevo? ¿Por qué se acuerdan? No? Claro, la novedad que pone Jesús, en el Antiguo de Gracia, hermana, apareció porque estaba acá en la garganta. Es mi discípula. Bueno, entonces había un mandamiento que decía, ama al prójimo como a ti mismo. Pero Jesús lo cambia, lo perfecciona, un mandamiento nuevo les doy. Ámense los unos a los otros como yo los amo. Como yo los he amado, para dar la vida por usted. Entonces ya el problema está aquí cuando con el Antiguo Testamento uno podría haber dicho, tengo que amar al prójimo como a mí mismo. Y eso es enorme, ¿eh? Pero puede suceder que uno no se ame a sí mismo, se desprecie, se aborrece. Puede tener el pretexto de decir, bueno, ¿qué voy a amar al otro si ni siquiera me amo a mí mismo? Puedo odiarlo porque me odio a mí mismo. Pero a fin de que uno no tenga excusa de fallar, ya el punto de referencia no es el amor que yo me tengo a mí mismo, que es algo fuerte y natural, ¿no? Sino el amor que Jesús ha tenido por nosotros. Ese no es fácil. Porque no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les digo. Y dio la vida por ellos, por tanto, muestra hasta donde Él es capaz de amar. Hasta el exceso. Habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el exceso. ¿Quiénes son los que relatan la institución de la Eucaristía? Lo van a relatar. Ustedes saben que esto lo puedo borrar, ¿verdad? Sí, porque después en el examen lo van a tener que escribir ustedes. Bueno. El lavatorio es un gesto, significa la pureza y la limpieza que tenemos que tener para recibir la Eucaristía, que incluso hay que limpiarse hasta de las cosas mínimas, del pecado venial. Significa un gesto de Cristo que tiene para indicar lo que ha hecho el Verbo, que se ha humillado y se ha puesto a servirle al hombre. Es un gesto de humildad que hace Jesús para mostrar que él, si se pone a servir de esa manera al ser humano después no tiene que decir quién es Dios para que yo le sirva. O quién es aquel para que yo, mis hermanos. Si Dios hace eso con todo, ¿cómo yo no me voy a negar a servir a mi hermano? Pero tiene un sentido teológico porque está ordenado a la Eucaristía, es elevado, ¿no? Ese lavado está ordenado a lo que va a ser después. No es solamente eso, ¿no? Es algo teológico y tiene algunas significaciones más. Pero si yo me voy para ese lado, vamos a. Creo que es suficiente. Estaba por decirles esto. Nosotros tenemos los cuatro evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Estos tres se les llama sinópticos. Sinópticos. Hay una sinopsis. Hay muchas cosas, elementos en común, porque entre ellos se conocían. O sea, si uno lee Mateo y lee Marco, San Mateo y San Marco y San Lucas va viendo como que parece que se copian. No es que se copian, que aprendían de memoria eso, iban enseñando, no tenían nada para escribir, no escribían las cosas. Cuando Cristo resucitó, a ver, ¿qué dijo Cristo? ¿Tú eras apóstol de él? Sí, bueno, ¿qué dijo? Bueno, dijo esto, se aprendían eso, se les quedaba de memoria, tanto decirlo, y lo siguieron diciendo 20 años, 25 años. Después lo pusieron por escrito. Y ellos lo escucharon. San Marco escuchó eso. San Lucas escuchó, no estuvo presente. El que estuvo presente es San Mateo y San Juan, que eran apóstoles. Estos eran discípulos, a su vez, de los discípulos. Este de San Pablo y este de San Pedro. Lo escuchaba San Pedro, Marco. Entonces, por eso que son bastantes. Pero algunos ponen algunas cosas que este no pone, este le agrega algunas cosas que se acuerda, este se acuerda otra, en fin, se van complementando. Pero San Juan, cuando va a escribir San Juan, dice San Juan, a ver qué hay aquí. ¿Para qué voy a escribir lo mismo? No, ya están esto, yo, bueno, no voy a repetir. Por eso San Juan no pone la consagración, que es sumamente importante, pero él pone el lavatorio a los pies, que no ponen, esto se lo saltean, porque no lo pueden poner todo. Y como esto no lo han puesto, él dice, no, eso lo voy a poner yo, que es importante. El mandamiento del amor también lo pone San Juan. Porque San Juan le va a dedicar muchísimos capítulos a la última cena, cosa que esto lo hace más rapidito. Entonces, ¿quién es el que va a escribir la fórmula de la consagración? Dijo, tomen esto en mi cuerpo que será entregado por ustedes. Son estos y San Pablo. En la carta a los Corintios, primera carta. Pero San Juan no pone la consagración, pero pone el lavatorio y pone el mandamiento del amor para que quede completo todo. ¿Quién le va a preguntar, hermano? Sí, él conocía, porque San Juan escribe cuando él tenía ya 95 años, escribe el Evangelio. Y él era conocedor de estos tres ya, de lo que circulaba. Porque estas cosas se leían en las misas. Se leían cuando se juntaban a celebrar el pan, a compartir el pan, a la fracción del pan, los domingos. Después se empezó a celebrar incluso los días de semana. Pero todos los domingos se juntaban y leían pasajes de los evangelios, así como hacemos aquí, ya estaba esa estructura. Se leían del Antiguo Testamento, se cantaban salmos y se leía primero las que había pasado con Cristo, después seguían con la Eucaristía. A ver. ¿Por eso coincide? ¿Cuál es? ¿Esto? Aunque diferente forma. Sí, forma, modo de decir por ahí un poquito distinto, pero más o menos, porque antes se usaba mucho la memoria. Es decir, se repetían cosas y se aprendía de memoria, porque no se tenía fácilmente, no se tenía a mano una computadora, un papel, no había eso así, no era fácil. Entonces uno lo escuchaba, ¿cómo has dicho? Y tenía mucha capacidad de retener. De hecho, hay personas que se conocían, por ejemplo, hay santos que conocían toda la Biblia de memoria. Porque se trata de ver, sí, de memoria. Yo ese ejercicio sin saber esto, yo lo hacía con mi hermano, teníamos 12 años, 13, y leíamos los evangelios una vez, y empezamos a repetir frases de... A mí me salían largas frases de los evangelios, sin darnos cuenta se nos iba quedando la memoria, ¿no? Y eso que nosotros estamos en época de escribir, pero como éramos chicos la memoria estaba de moda. Pero Santo Tomás, la sentencia de los padres, Pedro Lombardo era un teólogo, antes de Santo Tomás, que escribió las sentencias, los dichos de los padres de los teólogos, de los padres, de los santos padres de la iglesia, y se los sabían de memoria. Y los comentaba, decía, bueno, dijo, yo tuve un profesor, el padre Marcos González, en el seminario de Paraná, dominico, decía, bueno, empezamos a hablar y no paraba más. Todo de memoria, todo de memoria. Hablaba, llevaba a su esposa, pero hablaba todo de memoria. Todo, un silogismo perfecto, porque no sé por qué. Es posible todo eso y mucho más en esa época. Entonces, digo para que entendamos con la mentalidad de la época las cosas, ¿no? Era muy fácil los versos larguísimos. Nosotros no queremos aprender nada de memoria porque todo está reemplazado ahora. Todo es fácilmente reemplazable. Se graba y listo. ¿Quién puede empezar a dar la clase como empecé yo hoy? Muy difícil, porque uno dice, total lo escribo, después lo veo, después está bien, lo tengo el libro. Antes no se tenía el libro, no era tan fácil, ¿no? Bueno, entonces, el relato de la institución sale en los sinópticos y en San Pablo. Eso es lo que dice acá el catecismo, ¿no? Dice, haced esto en memoria mía. Le voy a ir leyendo aquí lo que pone el catecismo, 1342. Desde el comienzo la iglesia fue fiel a la orden del Señor. De la iglesia de Jerusalén se dice, acudían, le voy a leer textualmente en el número 1342, lo que dice los Hechos de los Apóstoles con la misa, para que ya la vayan reteniendo. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan, ahí está, y a las oraciones. Es como decir la Eucaristía, ¿no? Porque antes se le llamaba fracción del pan, en lugar de Eucaristía, que es uno de los nombres que tiene, como yo se los di, ¿no? Acudían al templo todos los días, ya mire, todos los días, con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría. ¿Por qué hacían por las casas? Porque no había iglesia construida todavía. A ver dónde podamos. Catacumbas, seguro, en las persecuciones. Después en una casa, en las casas grandes, normalmente se juntaba la gente, listo, a ver dónde vamos la próxima vez, vamos a entrar, vamos. Entonces hacían eso hasta que empezaron a surgir los templos más grandes, ¿eh? Y después se empezó a regular diciendo que solamente se va a ver los templos porque es un lugar más digno, exclusivamente para Dios. Va surgiendo el templo cristiano que reemplaza la sinagoga. Era sobre todo el primer día de la semana, sobre todo, pero era todos los días, pero sobre todo, es decir, el domingo, el día de la resurrección de Jesús, esto lo está enseñando el catecismo, cuando los cristianos se reunían para partir el pan. Desde entonces hasta nuestros días, la celebración de la Eucaristía se ha perpetuado, de suerte que hoy la encontramos por todas partes en la iglesia con la misma estructura fundamental. Sigue siendo el centro de la vida de la iglesia. Y leo este texto en 1344. Así, de celebración en celebración, anunciando el misterio pascual de Jesús hasta que venga, el pueblo de Dios peregrinante camina por la senda estrecha de la cruz hacia el banquete celestial donde todos los elegidos se sentarán a la mesa del Rey. Bueno, vamos a empezar ahora con la misa. Esto fue como una introducción de la última cena. Ahora vamos a empezar con la misa. La misa de todos los siglos, dice así el catecismo. Desde el siglo II, según el testimonio de San Justino Martí, tenemos las grandes líneas del desarrollo de la celebración eucarística. Fue creciendo eso, de a poquito, pongamos esto, se va agarrando estructura, muere Cristo y los apóstoles van organizando eso. San Justino conoce a los apóstoles y fue discípulo de San Policarpo, San Justino, y San Policarpo fue discípulo de San Juan, todo el tiempo. Yo estuve en Esmirna, actual Turquía, viendo el lugar del martillo de San Policarpo, muy importante eso porque era discípulo de San Juan. Así como Cristo lo tenía San Juan, Policarpo fue discípulo de San Juan, imagínense las cosas que ha aprendido, le contó todo. Y Justino, discípulo de San Policarpo. A eso le llamamos tradición, porque los apóstoles, miren, los evangelistas narran cosas, pero estando al lado de San Juan tantos años, las cosas que le he contado de Jesús. Entonces hay cosas que no están escritas, que se saben por tradición oral. Esto es así, así, Jesús dijo una vez, ah, y no sale eso. No, no sale. Lo que está escrito, lo otro se sigue diciendo vocalmente. Eso vocal se después se escribe de alguna manera, uno escribe una carta diciendo porque Jesús me dijo por acá, porque Jesús había dicho esto, tanta, se juntan todos esos datos. Son cosas que sirven para interpretar después la escritura. Cosa que los protestantes sacan todo. Ellos se pica sola. Es como un niño le das un cuchillo y después arregla, se arregla solo a que hace pequeño con una ametralladora o un mono. Le dan a un mono una ametralladora que juegue un rato, cargada. Sí, si uno tiene la Biblia sola, ¿qué hace? Si no tiene ni idea de nada. Va a interpretar mal. Eso es bien diabólico, ¿eh? También. Biblia sola. Por eso hay que tener cuidado, yo digo, a veces tenemos mentalidad protestante, porque acá está, hay muchos protestantes, pero en realidad el protestantismo como que se ha metido, por decir así, dentro de los católicos, pero por culpa nuestra, porque no estudiamos. Y ellos le aprenden de memoria unos textos y vienen, impresionan, y uno, ah, bueno, a ver qué hacemos. Entonces sucede que la palabra, porque esto es palabra de Dios, y cada vez que yo la leo, la debo besar. Es la palabra de Dios. Pero esto no es la presencia real de Dios. Acá no está Dios presente como en la Eucaristía. Es la palabra de Dios que está expresada en estos signos que están acá, en estas letritas. Es la palabra de Dios, por eso lo que leo, lo beso. Pero no beso la hoja. Mi intención no es besar una hoja. Mi intención es besar la palabra que está expresando seis signos. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí. Bien. No se envejece la palabra, se envejece este libro, que es la palabra de Dios porque la contiene. Pero la palabra de Dios no envejece. Ahora, los protestantes tienen la Biblia porque no tienen la... Sacaron la Eucaristía. Basta de Eucaristía, así dijo Lutero. Basta de Eucaristía, basta de sacerdocio, basta de esto, basta de esto. Sacó la Biblia nomás. Vaya ni... Ese es el principio de la destrucción del cristianismo, la crisis más grande que tuvo el cristianismo, la libre interpretación de la escritura. Entonces, como es lo único que tienen, le dan un realce tan grande. Si uno va a entrar a un salón de los evangélicos, ¿qué van a tener? Una super Biblia, la Biblia representada, la Biblia, la Biblia. Nosotros tenemos la Eucaristía y la palabra, pero la Eucaristía primero. Yo no hago genuflexión a la Biblia. No como la Biblia, porque la palabra de Dios no la puedo comer. No es presencia real. Entonces tengo que tener cuidado, ¿no? Nosotros estamos antes que ellos. Ellos deformaron, de alguna manera me meten en eso, y yo sin darme cuenta, porque a veces hay laicos que no tienen formación. La palabra sola. Solo la Biblia, la palabra sola. Es un error, es mentira. Es la palabra de Dios, la tradición, a la luz del magisterio, como la Iglesia me lo propone. Por eso una Biblia católica debe tener algo de comentario abajo, porque me está orientando al magisterio. No cualquier comentarista, porque está la Biblia latinoamericana, que por ahí hay unos comentarios que son heréticos, ¿eh? Que uno se pone a traducir. Pues se puso a comentar ahí cosas, ojo, ¿eh? Entonces hay que buscar buenas Biblias, ¿eh? Que tengan comentarios de la Iglesia, no de uno que se pone a hacer una traducción y dice, voy a comentar esto acá. No, sí. A mí me guía la Iglesia, a nosotros nos guía la Iglesia. Entonces hay buenos, esta es una muy buena Biblia, de la Nácar Colunga, de la Bach. Otra Biblia de la Straubinger, es muy buena porque tiene todos los padres de la Iglesia. Esta es buena. No importa si no trae comentario porque es para ser más económico, pero es la de Jerusalén. Ah, la Nácar, sí. En realidad debería, pero bueno. Sí, la de Straubinger ya la vamos a traer acá. ¿Dónde está la hermana Katy? Ahí. Straubinger es un obispo alemán que vivió toda su vida en Buenos Aires, La Plata, Argentina. Fue profesor del seminario de La Plata, un gran biblista que tuvo mucha influencia en todo el mundo. Y existe la Biblia de Straubinger que ahora el Papa, al menos le regalaron al Papa, que la Biblia de Straubinger, el Nuevo Testamento se pueda bajar por el teléfono, sí. Y se puede usar. Esa traducción es perfecta. No sé si viene con los comentarios, porque lo más lindo que tiene son todos los comentarios de los padres de la Iglesia y del magisterio, que son fabulosos, ¿eh? Fabulosos. Y va relacionando esto que yo estoy explicando, lo va relacionando él. Fíjese cómo Jesús en el párrafo tal, el capítulo tal de tal lugar, cómo dice esto y lo va relacionando y dice, ah, va aprendiendo uno muchísimo. Straubinger. Juan Straubinger. Y después tenemos otras Biblias también. Yo ahora, la de Nieto, hay una de un tal Nieto, también es muy buena. Otra que viene ilustrada también, que es muy buena, yo no me puedo acordar cómo es. De... Hay varias, pero bueno, muchas Biblias buenas, pero otras, lamentablemente, la circula más fácil y son muy económicas las protestantes. La Reina Valera. ¿Es Reina Valera? ¿Esa? ¿Eh? Reina Valera. Esa. Esa, pero ahí hay que tener cuidado porque hay traducciones que no son tan exactas también en las traducciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué les sale tan económico? Porque ellos ponen todo ahí, pero además colaboran y son muy generosos. Porque es así también, ¿no? Bueno, pero nosotros tenemos que también hacer circular las cosas buenas. O hacer el esfuerzo si uno tiene... Si uno gasta dinero para comprar tantas cosas, gastar en una muy buena Biblia, una buena Biblia, ahí está. Bien. Esta es la que tienen los padres de la iglesia. Esta muy buena, de Juan Straubinger. Juan Straubinger. Pero ya la hermanita, si pruebe de traer 5 o 6, hermanita, y si se vuelan, traemos otros 5 o 6. En la Argentina hay, pero no vamos a andar. Pesan mucho, digamos, para hacer. Yo me voy a ir en julio, pero no puedo traer más de 5, 6, ya son 6 kilos. Pero ahí en la Universidad de Guadalajara, Autónoma de Guadalajara, en la librería, venden en la de Straubinger. Y en otro lado, acá en México también. En México también debe estar. Pero la universidad que nosotros le pedimos, a ver si lo pueden enviar. Una pregunta, padre. La Biblia, ¿quién es el que dice que esto es de Dios? Porque es una pregunta que le digo a los protestantes. ¿Cómo se hizo la Biblia? ¿De cómo sabemos? ¿Cómo intercesión de Dios y los hombres? Sí, lo que pasa es que es un tema que yo me debería meter ya en Biblia. O sea, si yo tengo que explicar cómo se arma o cómo fundamentamos nosotros que la Biblia es palabra de Dios. Sí, con eso yo atacaba, sino... Ellos no pueden demostrar que la Biblia es palabra de Dios. No la pueden demostrar. Porque no tienen cómo hacerlo. Porque ellos, sin darse cuenta, ya la tenían cuando eran católicos. Y se separan de la iglesia y se quedan con la Biblia. No se dan cuenta que la Biblia, creemos en la Biblia porque la iglesia así lo afirma. Y si te sacas a la iglesia, ¿quién te afirma que eso es el mal? Entonces tú te apoyas en lo que la iglesia, que tú la has corrido, te lo afirmó como infalible. Cuando afirma cuáles son los libros que componen las escrituras, los cánones de las escrituras. Entonces ellos dicen, no, porque acá adentro dice que toda palabra es inspirada de... Todas, que son varios libros. Si yo escribo un libro y pongo esto que está acá adentro, es palabra de Dios. ¿Ves? Acá lo dice el libro. El libro no puede ser testimonio de sí mismo, o sea, necesito un testimonio externo que me lo confirme. Entonces, nosotros lo fundamentamos en las palabras de Cristo. A Pedro, confirma a tus hermanos, yo estaré con usted hasta el fin del mundo. En Pedro, sabemos que está la asistencia del Espíritu Santo para confirmar una cosa así. Nosotros, nuestra fe está en la iglesia. Ellos no tienen iglesia, entonces, ¿quién se lo va a asegurar que esto es palabra? Entonces, ellos ponen algunos libros, otros los sacan por conveniencia. Y uno dice, ¿por qué sacaste ese? Porque no es palabra de Dios. ¿Cómo sabes si tú ya lo tenías? Ellos lo tenían hasta que se separaron, después lo sacaron. ¿Con qué autoridad sacas un libro de la Biblia? La carta de Santiago, ¿por qué la saca? Porque la carta de Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Cosa que Lutero decía, basta la fe. Si yo no hago nada, no importa, basta que yo crea, me salvo. No. Y la sacaron. Veían eso, fuera. El primero y segundo de Macabeo también. El Sirácides también. Bueno, pero es un tema que yo no me... Porque si no, nos vamos... Ya vamos a hacer cursos bíblicos también, ¿eh? También lo vamos a hacer. El ahora, ¿no? ¿O no? A ver, para saberlo. Vamos a dejar ahí porque vamos a ver la estructura de la misa después. es lo que quiero hacer la próxima vez. Vamos a ver cómo se estructura la misa. Vamos a poner paso por paso. Y yo creo que voy a traer los ornamentos, o no sé si la próxima vez o cuándo. Y me voy a revestir aquí para ir explicando. Y los vasos sagrados también los vamos a traer. Vamos a explicar un poquito aquí, con mucho respeto y cariño. Vamos a ir explicando cada uno de los vasos sagrados también, para que también tengamos un poco más de conocimiento bien, bien concreto. Bueno, les doy la bendición, damos gracias porque mi garganta llegó hasta este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mirando a Jesús sacramentado, que es centro de toda nuestra vida y contiene todas las riquezas, que es Dios mismo, que es la fuente, no solamente la fuente de la riqueza, sino que tenemos la misma riqueza con nosotros, que es el mismo Dios que creó todas las cosas. En los cielos, en la tierra y en todo lugar, sea por siempre bendito y alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado.